Momento ya para ofrecerles uno de los espacios característicos de cada jueves. Ya saben que ponemos el foco de atención en el ámbito del consumo y vamos a ir con ello. Gracias una semana más a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente Miguel Ángel Ruiz, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, preparado ya para informarnos sobre distintos temas que vamos a abordar enseguida. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Vamos a quedarnos con distintos temas que son actualidad a nivel nacional por diferentes motivos pues la propia Unión de Consumidores de Cádiz se encarga de destacar a través de notas de prensa denunciando situaciones o ofreciendo consejos. Por ejemplo, es el caso de distintos aspectos relacionados con las hipotecas. Y por ejemplo, en ese sentido, habéis denunciado un aumento, vamos a comenzar por aquí si te parece, Miguel Ángel, de los casos de denuncias por las cláusulas suelo, ¿no? Pues sí, porque estamos viendo un aumento, sobre todo también dada las sentencias que a final de año, del año pasado, pues hubo a favor de muchos usuarios relativas a este tema de la cláusula suelo y por tanto ya conlleva un aumento de consultas y reclamaciones en nuestras oficinas, aparte de la bajada de tipos de interés y desde ese punto de vista, pues señalarle a los consumidores que nuestro gabinete jurídico está a su disposición para tratar todas esas reclamaciones. Nosotros entendemos que se está produciendo una situación injusta desde el punto de vista de que hay un desequilibrio importante, tal y como las sentencias están indicando en cuanto a este tema, y en ese sentido pues la Unión de Consumidores anima a los consumidores, a los usuarios, a reclamar, a hacer valer sus derechos y a solicitar que se les rehaga ese recibo de mes a mes de cada cuota hipotecaria, en tanto en cuanto la no aplicación de la cláusula suelo vendría a suponerle en torno, nosotros hemos calculado, 500-600 euros al año. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra importante. Si te parece, explicamos un poco el tema para las personas que no sepan exactamente a qué se refiere. Lo cierto es que los bancos estipulan, en cuanto a los tipos de intereses, un mínimo, en algunos casos es que ni siquiera se indica, un mínimo de los intereses que se deberían pagar, ¿no? Del aumento o el del descenso de ese tipo de interés. Cuando no se estipula, por ejemplo, pues no debería existir esa cláusula suelo, ¿no? Claro, igual que tenemos una cláusula suelo, tenemos una cláusula techo, podemos decir, ¿no? Y el desequilibrio está en que la cláusula suelo, es decir, que por mucho que baje el Euribor, que es a donde están referenciadas la mayor parte de las hipotecas españolas, por mucho que baje el Euribor, tal y como está ahora, pues nuestra cuota se va a mantener inalterable en tanto en cuanto tenemos un suelo mínimo de interés, ¿no? ¿Por qué es desequilibrado y por qué la sentencia le dan a favor la razón a los consumidores? Pues se la están dando porque el techo está a, podemos decir, años luz de la realidad de los intereses que se van a pagar. Podemos estar en torno al 15% de techo, pero sin embargo un 3,5%, un 4,5% no es lo que nos estamos encontrando de suelo, cosa que hemos visto que es más que probable que está sucediendo, que está dando ese perjuicio a los usuarios al no bajarle la hipoteca conforme a la bajada de tipos de interés y a la bajada del Euribor, y sin embargo pues vemos como prácticamente va a ser imposible el que se llegue a ese techo de que tenemos establecido en las hipotecas, y como bien dice, en muchos casos ni lo sabe el consumidor, porque cuando se está subrogando en una hipoteca anterior de un constructor, pues se encuentra con que tiene ese suelo y sin embargo pues no sabía ni siquiera que lo tenía porque no se lo ha informado debidamente, ¿no? Por eso se considera abusivo, porque hay un desequilibrio importante. Es muy fácil, y de hecho está pasando, que el suelo se llegue al suelo de la hipoteca del tipo de interés, pero muy difícil, improbable y real por el porcentaje que se ha puesto en cuanto al techo, y por eso los juzgados están dando la razón a los consumidores. Pues un aspecto en torno a las hipotecas. En todo este ámbito, además, la Unión de Consumidores que ha emitido una nota pidiendo responsabilidad a los políticos con la ley hipotecaria, que está ahora mismo sobre la mesa, se está debatiendo sobre este tema. sobre el que parece que podría haber novedades, nueva ley a mediados de este próximo mes de febrero. Sí, se está debatiendo en el Congreso de los Diputados precisamente, y le hemos pedido responsabilidad en el sentido de hacer caso a lo que pide la ciudadanía, no dejarse llevar por intereses económicos, no dejarse llevar por intereses empresariales, en este caso de las entidades financieras. ¿Y por qué decimos esto? Porque hasta ahora se viene regulando precisamente por lo contrario, ¿no? Lo que más les interesa a los bancos. Se ha quedado patente con la crisis económica bastante perjuicio, y sobre todo lo que ha supuesto la crisis económica originada por los bancos, por las entidades financieras, para quien haya contratado una hipoteca y quien no pueda pagarla, esa situación injusta que se da en tanto en cuanto se produce el embargo y en la mayoría de los casos se sigue debiendo durante años y están hipotecados durante años esas familias que deben. Y en ese sentido, pues nos sumamos a esa iniciativa legislativa popular que ha entregado 750.000 firmas en el Congreso de los Diputados y que pide que se regule la dación en pago y con efecto retroactivo, por lo tanto, que una vez que se produce un embargo, pues con el simple embargo de la vivienda quede saldada la deuda hipotecaria y no se le siga exigiendo el pago del restante a esas familias que se han visto afectadas por la crisis, ¿no? Entendemos que es de justicia lo que está pidiendo además la sociedad. Y entendemos que los políticos, los diputados, los que están en el Congreso de los Diputados, representan a los españoles, no a los intereses económicos, y se deben a los españoles que en definitiva les están pidiendo esa altura de miras y esa altura de soluciones para sacarnos de la crisis y para que por lo menos quien tenga el problema de no tener trabajo, que son 6 millones de personas ya en España, quien tenga el problema de no poder pagar su vivienda, pues por lo menos no se vea perjudicado con una situación tan injusta como la que se viene padeciendo y de la que ya venimos hablando ya hace 5 o 6 años, desgraciadamente. Pues temas relacionados con los bancos y también el siguiente, ¿no? Hablamos de los casos de personas afectadas por las preferentes. Con novedades en el Congreso de los Diputados, donde se anunciaba antes de ayer una comisión que se va a crear por parte del gobierno con los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular y donde pues le pedimos también una cuestión. Las preferentes ha sido un tema que se ha escapado del control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se ha escapado del control del Banco de España, y le pedimos a los grupos parlamentarios, porque ya han ido anunciando de que se va a someter arbitraje en algunas entidades, en algunos casos, pues le pedimos que regulen y que el acuerdo al que lleguen en esta comisión sea de que se admita arbitraje de consumo para todos los casos y para todas las entidades, no solo para tres. Pero es más, en el caso de esas tres entidades que son Bankia, Caixa Nova Galicia y la otra que está nacionalizada, pues ahí lo que le pedimos también es que ahí, como ya son entidades estatales, se devuelva el dinero sin necesidad de arbitraje y sin necesidad de articular nada, ¿no? En el resto de casos, pues habrá que estar al arbitraje, porque son entidades privadas todavía, con rescate, pero que al final ese dinero de Europa pues debería de venir en beneficio de los españoles y no solo de intereses empresariales y bancarios, como decíamos anteriormente. Y se regule y se mide y se devuelva el dinero por ese engaño importante que se ha producido a esos miles de personas que sin tener conocimiento de lo que estaban firmando, pues han visto cómo el dinero pues prácticamente se ha esfumado sin tener conocimiento. Luego hay otra serie de inversores que sí tenían conocimiento, que son, digamos, los especuladores de cualquier negocio de valores que existe en España, y eso pues, tendrán que, como tenían conocimiento de lo que estaban, pues tendrán que asumir las consecuencias. Pero esas personas mayores que no tenían conocimiento, entendemos que en primer lugar se le debería de articular la devolución íntegra de los importes abonados, el 100% de lo que han abonado, en tanto en cuanto ha habido engaño y, por tanto, un consentimiento viciado. Pues ya decíamos, otro tema a destacar relacionado con los bancos, las preferentes. Vamos a terminar con lo que son convenios que se firman por parte de la Unión de Consumidores a nivel de Andalucía. En este caso, bueno, pues en concreto sí que se trata de la Unión de Consumidores de Cádiz, convenios que ha firmado con distintas entidades que realizan, ¿no? Grandes labores sociales como puedan ser Cruz Roja Española, Banco de Alimentos o Cáritas Diocesana, ¿no? Sí, firmamos un convenio de colaboración, sobre todo con estas tres entidades, pero desde el punto de vista social de la Unión de Consumidores, ¿no? Siempre decimos que nos gusta ese carácter social que siempre le imprimimos a todos los proyectos, a todos los temas que planteamos, y en ese sentido, pues hemos decidido donar fuerzas con estas tres entidades para ofrecer asesoramiento jurídico en temas de desahucio, en temas de problemas para pagos de suministros, en problemas jurídicos, en definitiva, que puedan tener los usuarios de estas tres asociaciones, y con ello, dentro de una campaña de Únete al Consumo en Positivo, que le hemos querido ofrecer a la ciudadanía, porque entendemos que el mundo del consumo tiene que ser en positivo y de una manera constructiva, más aún en los tiempos que estamos viviendo de crisis económica, de problemas económicos, y entendemos que las asociaciones de consumidores tienen que estar para construir y ahora mismo pues menos para pedir sanciones, para pedir multas, sino que al final ayudemos también a las empresas que lo están pasando muy mal, sobre todo a la pequeña y mediana empresa que lo está pasando muy mal, para que al final la pequeña y mediana empresa también ayude a la sociedad con la creación de empleo, ¿no? Creo que ese es el fin fundamental que tenemos que tener ahora mismo, el objetivo, y por eso animamos a no solo estas tres entidades que firmamos convenios, sino además al conjunto de la sociedad, y sé que Radio Brique va a estar unida al consumo en positivo con la Unión de Consumidores. Pues por supuesto que sí, ya puedes darlo por hecho, que nos adherimos a ese tipo de consumo y a esa campaña por parte de la Unión de Consumidores de Cádiz, a quien agradecemos una semana más, en concreto, por supuesto, a Miguel Ángel Ruiz, que nos haya acompañado. Enhorabuena, además, por esa labor que realizan a nivel social con estas entidades, con esos convenios, pero, bueno, pues igualmente con otra serie de convenios que tienen, con otra serie de instituciones y entidades, para que, en definitiva, exista esa vertiente social también dentro del ámbito del consumo. Lo dicho, Miguel Ángel, que muchísimas gracias y te esperamos el próximo jueves. Gracias a vosotros, encantado como siempre, hasta el jueves que viene y buen fin de semana sobre todo.